maneras poder olvidarla, pero es imposible cuando se trata de amor. Y recorriendo las noches probando mil cosas, mujeres hermosas, de par en par, tomando y pensando que así lograría borrarla de mi vida. Cada momento que ella dejó, y sigo tomando, y más la recuerdo. Y entre mujeres, alcohol y placeres, no pude olvidar. No, no, y no pagué, que con el alcohol lograr olvidarla. Pude comprobar que no me hace bien, me hace recordarla más. Que no pagué, que con el alcohol lograr olvidarla. Me condena hoy esta realidad de saber que ya no está, que no volverá. Poder olvidarla, pero es imposible cuando se trata de amor. Y recorriendo las noches probando mil cosas, mujeres hermosas, de bar en bar, tomando y pensando que así lograría borrarla de mi vida. Cada momento que ella dejó, y sigo tomando, y más la recuerdo. Y entre mujeres, alcohol y placeres, no pude olvidar. No, no, que no pagué, que con el alcohol lograr olvidarla. Pude comprobar que no me hace bien, me hace recordarla más. Que no pagué, que con el alcohol lograr olvidarla. Me condena hoy esa realidad de saber que ya no está, que no volverá.